También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara divina, arrancan el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Cine documental. Documentalismo. Treinta y siete minutos pasan de las 9 de la mañana y le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat de Documentalistas de la Argentina. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Te despertaste hace mucho? No hace tanto. No hace tanto. Es difícil salir de la cama con este frío. Uy, sí, cuesta. Cuesta. ¿Qué? Tenés que tener las cosas al ladito. Entonces te vestís adentro. Claro. Bien. Esa es mi técnica, al menos. No, la mía es ir a la ducha directamente. Jugado. Jugadísimo, pero es lo que me despierta, la ducha caliente. O tener un gato cerca y te lo metes un ratito a upa como bolsa de agua caliente. Sí. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué nos traes hoy? Bien, hoy tenemos un estreno. Se trata de Nuestra Venganza de Ser Felices, de Malena Villarino, que trata la historia de Sonia Sánchez, una víctima de trata y prostituta larga parte de su vida. Y bueno, una peli muy en primera persona sobre textos también de Sonia y la voz de Sonia y una construcción de imágenes muy interesante y lúdica también en función de esos textos y de esas historias. Pero bueno, estamos en comunicación con Malena para hablar un poco más profundamente sobre la película. Hola Malena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. No, gracias buen a día. Vos por acercarte. Además, quiero decir que ha sido la radio de mi juventud, la tribu. Ah, ¿venías acá? ¿Hacías programa? No, venías. Iba a las fiestas. La fiesta de fin de año. Es tan famosa por la radio que por las fiestas de fin de año. Tal cual. Bueno, Malena, felicitaciones por la peli primero y por el estreno. Contanos un poco cómo llegás a Sonia, a conocerla y a la idea de hacer una película sobre ella. Bueno, Sonia, qué persona y personaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo siempre cuento que nada, me accidenté. Yo vivo en una isla, en el Delta. Sí. Y tuve un accidente hace 7 años atrás que me rompo un pie, me quedo atrapada en la ciudad de Buenos Aires. Había venido por 2 días, porque bueno, yo soy música, toco el chelo, había venido a hacer la banda sonora de un documental y me quedé 6 meses en Buenos Aires. Y entonces, bueno, me empiezo a rehabilitar y empiezo a cruzar Plaza Miserere todos los días, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, las veo a las chicas totalmente, nada, cagadas de frío, prostituidas, maltratadas en la calle, y me empiezo, bueno, a no poder dormir, ¿viste?, por las noches, diciendo, bueno, ¿qué hacemos, no?, como sociedad con esto. Y me puse a escribir y a investigar sobre la prostitución, la historia de la explotación sexual en general. Uh-huh. Hasta que me llega el libro Ninguna Mujer Nace Para Puta, de Sonia Sánchez, que me parte la cabeza. Porque, bueno, encuentro en ese libro una lucidez que después traté de traducirla a la película también, ¿no? O sea, como siempre digo, no es la historia de Sonia nada más, sino que es la historia de todas nosotras en algún punto, porque, bueno, todas somos vistas como putas y como objetos frente a los ojos del neoliberalismo, ¿no? Entonces, bueno, empecé así como una especie de persecución para decir, esta mujer, esta historia tiene que ser contada, tengo que conocer a esta mujer, tengo que conocer a esta mujer que desenmascara todas las violencias y que tiene una lucidez impresionante. Bueno, hasta que por suerte la directora del Museo de la Mujer, Graciela Tejero Coni, nos hizo... Uh-huh. Finalmente, después de 2 años de buscarla por cielo y tierra, Sonia, porque siempre estaba, viste, cuando la buscaba, no, estoy en México dando una charla, después no, me voy a España, no, me voy a Chaco, no, me voy... Y bueno, y así fueron 2 largos años, pero cuando nos conocimos, bueno, nada, se armó una química y una alquimia entre nosotras que fue casi instantánea. El trabajo de la película tiene... digamos, para los que no la vieron y la van a ver, está muy construido sobre la voz de Sonia, sobre, entiendo que textos prescritos muchos, digamos, quería preguntarte cómo fue ese trabajo, que supongo que también que llevó mucho tiempo de construcción de su historia a través de esa voz protagonista. Mira, al principio no lo decía en las entrevistas, pero ya me empecé a relajar y cuento la verdad de la milanesa. Siempre digo, el primer punto de contacto que hubo entre Sonia y yo fue la cerveza negra, y después seguimos, ¿no? Nos juntamos muchas veces con Sonia, o sea, 5 años hasta filmar la película, de encontrarnos, de conocernos. Yo los primeros años ni siquiera sacaba la cámara, o sea, era simplemente escucharla, tomar nota. Uh-huh. Cosas que decía, bueno, esto es súper interesante. Además, ella es una máquina metafórica, ¿no? De pegar piñas, pero metafóricas. Digo, en la parte cuando ella habla que la han llevado una red de trata a Río Gallegos, imagínate, ya chaqueña, sí. Calor, y de repente estar encerrada en Río Gallegos y dice, la nieve fue lo único que no tocó mi piel. Y venía de contarte que había pasado por un bautismo, una violación masiva. Bueno, yo dije, esto se tiene que traducir, ¿no? En imágenes, en sonidos. Fue un laburo conjunto y muy también abierto al equipo técnico, o sea, siempre diciendo, bueno, sugieran, porque también eso, quisimos hacer una película integral en el sentido de bueno, salirnos un poco de las lógicas de producción tradicionales, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de que, bueno, directora, vos acá, ponete allá, decirle a Sonia, bueno, mirá, no... fue totalmente diferente cómo encaramos el laburo. Y yo, bueno, por supuesto que leí un montón, pero después todas estas notas que yo fui tomando durante años, decidí y se lo planteé a Sonia. Yo le dije, mira, a nosotras nos une la desobediencia y esa desobediencia tiene que estar llevada también al formato, a la forma, ¿no? No solo al contenido. Entonces, bueno, por eso también de ahí la propuesta de las performances con sombras, la propuesta de que se suba un bote, la propuesta de ir cambiando de paisajes, la propuesta de que ella haga performance, la propuesta de yo dirigirla con el violonchelo por momentos, o sea, fue una película muy experimental en muchos momentos y bueno, la verdad que estamos muy contentas de lo que se produjo, porque mi miedo también como directora era que quedara como, bueno, un material militante y reducido al grupo de mujeres, sí, que piensan como nosotras, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y está siendo tenida en cuenta como una obra audiovisual y bueno, eso me pone muy feliz porque creo que logramos, ¿no? Esto que vos decís, poder manejar, además de piñas, de darle con todo al sistema, a la iglesia, al Estado, digo, nos metemos con los medios de comunicación, usted viene, nos metemos con todo, uh-huh, pero bueno, siempre desde un lugar transformador y metafórico y poético, ¿no? Sí, dos preguntas más respecto de la forma también que me interesó particularmente, porque también hay una búsqueda muy minuciosa de imágenes que acompañen esa voz, con una mirada muy interesante sobre la ciudad, incluso que es difícil filmar en Buenos Aires todavía con originalidad, digamos, ¿no? Y me parece que hay cosas ahí muy interesantes, eso por un lado. Y por el otro, si tuviste... pero si tuviste en cuenta la cuestión de que es un personaje tan fuerte, con una voz tan tan determinada, ¿cómo eso iba a jugar en la película, siendo que tiene una presencia casi del 80% de ella hablando, ¿no? ¿Cómo manejaste eso también en montaje, digamos? Bueno, hay algo que está buenísimo, que me está pasando, que a medida que estoy dando muchas charlas y nada, esto, notas y entrevistas, empiezo como a entender también la película, ¿no? Y a poder transmitir cómo fue construida. O sea, hay algo muy... O sea, la película tenía muy claro que iba a ser un relato que iba a ir desde las sombras, ¿no? Por eso también la elección de las sombras, desde el quinto de los infiernos hacia la luz, ¿no? Y eso tenía que ser acompañado por toda la paleta de colores, por todas las propuestas, por todos los encuadres y por la construcción del personaje, porque Sonia tardó años, y ella siempre lo dice, ¿no?, en tener voz propia. Entonces la idea era generar toda esta fragmentación que hay al principio, donde no se la ve prácticamente, donde se la ve por partes, donde solo nos va como hipnotizando cual pitoniza su voz, medio chamánica, ¿vieron? Que en un momento empezás como a estar como hipnotizado. Sí. Y bueno, y la idea era empezar esa voz, empezar a ponerle cuerpo, mirada. Bueno, vieron que ella también es una elección, ¿no? O sea, hay todos unos fuera de foco al principio porque tiene que ver con ella borrada, ¿no? Por la sociedad, totalmente fuera de eje. Y bueno, cómo ella, a su vez, estéticamente lo fuimos llevando para que ella esté construida ahora, ¿no? Que exista, que tenga un cuerpo, una voz, una mirada a cámara, o sea, romper la cuarta pared. Son muchas elecciones que no son azarosas. Uh-huh. Les diría que ninguna prácticamente de las elecciones es azarosa. Después sí, nos han pasado cosas superadoras. Uh-huh. La parte donde ella va, y también, bueno, ¿no?, cargado de metáfora, navegando para el sol, y esta cosa del renacer simbólico, bueno... Yo no sabía que a Sonia le iba a agarrar un ataque de pánico y que íbamos a tener que tirarnos de un bote a otro y que después ella lo iba a contar en la película. O sea, digo, hay cosas que sí, que no estaban planificadas y que fueron tomadas, pero mucho de planificación, digamos, de más que de planificación, de tensión, ¿no?, política y estética. Iba a ir un poco a lo político. Ella tiene una posición muy fuerte abolicionista y la dice, y esto que decís también, ¿no?, muy jugada respecto de también denunciar proxenetas con nombre y apellido, toda una serie de posiciones políticas muy, muy fuertes. ¿Cuál es tu acuerdo, desacuerdo con esa mirada y cómo manejaste eso con ella? Y después, ¿cómo esperás o cómo viene siendo el enfrentamiento de la película con el mundo, siendo que va tan de frente con algo que siempre es un tema muy polémico, ¿no? Bueno, a ver, nosotras somos las dos abolicionistas, si no yo no hubiese podido hacer una película con Sonia nunca jamás. Y a mí lo que de hecho lo hablamos, nosotras hablamos mucho, tenemos mucha confianza. Y bueno, y también todo el mundo me dice, la ve un personaje tan fuerte que viste, dice, pero ¿te animás a hablar con Sonia? Y sí, si no, no podría ser la protagonista de mi película, ¿no? Y yo coincido, digamos, con que la prostitución es violencia, con que la prostitución no es trabajo. Ahora, lo que sí estoy haciendo como directora, y lo vengo diciendo en todas las notas, es, bueno, para mí... la discusión es superadora, ¿no? De reglamentarismo sí, abolicionismo, digo, acá el problema es el sistema capitalista, uh-huh. Acá el problema es que nos hacen creer que decidimos cuando somos explotadas, que vender nuestros cuerpos a los varones patriarcales y satisfacer sus deseos más perversos es una elección. Acá el problema es no hablar de explotación. O sea, yo tengo un amigo que ha venido de Rosario, que él es médico, y nos contaba cómo sus compañeras enfermeras bueno, tienen páginas abiertas de prostitución digital y porque no llegan a fin de mes. Entonces, bueno, a mí me parece que la discusión va por otro lado. Yo soy muy militante y es una de mis banderas de ser críticas. O sea, abrazo al movimiento feminista, pero tenemos que ser críticas, tenemos que dar la batalla internamente también. O sea, la verdad que ponernos una remera que diga Power Girl... y que la hicieron tres chinas en condiciones de explotación extrema, y que a su vez después crees que porque ponerte en teta frente a una iglesia con eso basta, digo, no, bueno, hay que dar batallas culturales muy profundas. La batalla para mí clave es poner en cuestión qué es lo que una decide y hasta dónde decide en un sistema neoliberal, ¿no? Entonces, uh-huh. Y esa pregunta la deja planteada Sonia. Entonces, bueno, yo estoy como para que tampoco, viste, quede como el ring, y hay mucha confusión también, sí. Donde parece que nosotras no queremos a las compañeras que están prostituidas. No, de ninguna manera. Uh-huh. Nosotras las abrazamos y queremos que no haya nadie en una plaza siendo prostituida, ninguna chica de 14 años que creyendo que elige y generando contenido pornográfico para viejos pedófilos. Entonces, digo, para mí la discusión va por ahí, para mí la discusión es mucho más profunda, y bueno, y también tenemos que ser vivas, ¿viste? Tenemos que darnos cuenta que nos usan y que les encanta y venden los medios el enfrentamiento, ¿no? Entonces, bueno, ir más allá también es la propuesta de la película, ¿no? Uh-huh. No sé si respondí toda tu pregunta, sí, porque creo que había dos preguntas. Malena, sí, es como eso, hablar del sistema prostituyente, ¿no? Como que esa reflexión de que es una cuestión así como del sistema, que también lo deberían tener los feminismos, esto de un cambio como más radical o querer cambiarlo todo, ¿no? Es que en el fondo es ese debate sobre reforma exacto, y revolución. Exacto, ¿no? Las posiciones que buscan reglamentar esto son posiciones, para desde mi punto de vista, construidas del lugar de, bueno, el capitalismo es para siempre. Claro, es la única opción. ¿Cómo podemos hacer para regular esto que es una mierda, digamos? ¿No? Uh-huh. Total. Y pienso también en la importancia, claro, pero dicen, ¿cómo vamos a hacer para regularlo? Y además, lo que nosotras denunciamos, o sea, esas violaciones por día, chicas de 17 años que o más, digo, no importa la edad porque no dejan de ser violaciones, pero digo, que eso tenga una factura. Bueno, de hecho ahora voy a contar un poquito, si puedo, después de la performance que vamos a hacer antes del estreno. O sea, si esos servicios están regularizados, naturalizados, y tienen un precio, y esas violaciones tributan el 21% al Estado. Eso digo, hay que parar la mano. Y digo, esto de que exista, digo, la explotación infantil también existe, que la vamos a regularizar también, ¿cómo es la cosa? Entonces, me parece que por ahí va la discusión también, ¿no? Estamos acostumbrados a naturalizar y a tratar en realidad de ordenar la explotación. Bueno, no, nuestra propuesta es no naturalicemos esto. Combatámoslo y generemos trabajo, porque también es muy duro cuando vos tenés, mira, la película ha generado que chicas, después de ver la película, hayan cerrado sus páginas de OnlyFans. Mirá. Pero vos decís, bueno, pero ¿qué les digo? ¿Qué opción tienen, entendés, si no llegan a fin de mes y tienen pibes que alimentar, entendés? Es muy duro. Por eso para mí, realmente, el enemigo principal es el sistema neoliberal y bueno, y el Estado que lo detenta, ¿no? No, pienso también en la importancia de, en este caso, producciones audiovisuales que hagan esto que estás planteando de poner el tema, digamos, sobre la mesa sin generar rechazo, digamos, en espectadores, o que siempre sea el mismo público el que va a mirar, en este caso, la peli. Mismo si hay producciones de otro tipo, como poder generar esto que planteas, no un enfrentamiento, sino un material que sirva para entender determinadas situaciones, para conocer determinadas situaciones, para que nos permita ampliar la mirada sin ir constantemente al choque o a una discusión que lo único que hace es seguir alimentando rivalidades y seguir alimentando este sistema. Es que me parece que es la lógica que nos plantean siempre. O sea, es la lógica del divide y reinarás, y la manejan de taquito, ¿no? Digo, no nos pasa a nosotras solamente dentro del feminismo, digo, pasa en la izquierda, pasa en todos lados, los únicos que se alían son los de la derecha, digamos, que se dejan de pelear y el objetivo máximo es destruirlo todo y saquear todo. Digo, después es un puterío mal llamado, digamos, pero termina siendo eso. Y a mí lo que me parece es que también lo que vengo diciendo, y la verdad que estamos conociendo personas maravillosas, pero se los digo en serio, o sea, un montón de comunicadores y comunicadoras y periodistas que vos decís, bueno, no estamos tan perdidos. O sea, no son todos malos, ¿viste?, los medios de comunicación, y me parece que lo que está generando la película es justamente poder mostrar eso. O sea, pegar no una, 50 piñas a la iglesia, al Estado, a los medios de comunicación, pero no solo pega piñas, sino que es una película muy amorosa. O sea, es una película llena de amor. O sea, Sonia es una persona que ama, que se ha reconstruido desde los más bajos de los infiernos y que ahora no está sola. O sea, tiene una red, pero una red inmensa de compañeras, de gente que le escribe todo el mundo, viejos que nos piden perdón por toda su generación. Digo, está generando cosas que superaron ampliamente nuestras expectativas y que además en los debates no solo conocemos violencias atroces, ¿no? Porque hay gente que te dice, bueno, a mí, no sé, me violaba mi tío cuando tenía 5 años. Y decís, uy, viste, y seguís escuchando cosas terribles. Uh-huh. Pero también escuchás una viejita que te dice, yo estoy trabajando con las huichis del Chaco Profundo para que no las violen más. Y salta una piba y dice, bueno, yo estoy militando para que mis compañeras de secundaria no tengan más OnlyFans. Y eso es fantástico. Uh-huh. Eso es fantástico, porque realmente es lo que deseábamos desde lo más profundo de nuestros corazones. O sea, generar una lucha, pero que sea una lucha alegre, porque realmente es un tema terrible, pero no saben cómo nos hemos reído. Justo ayer vino Sonia, estábamos ensayando para la performance y nos acordábamos todas anécdotas del rodaje. Y la gente, claro, se imagina que es un tema tan duro, ¿viste? Mm. Y la verdad que sí, por supuesto, lloramos un montón durante el rodaje, pero también nos reímos un montón. Claro. Y eso hay que decirlo también, porque realmente en general lo que vende es la tristeza, la violencia, ¿viste? No vende la alegría que no sea pro, ¿no? No vende la alegría genuina. Y esto está sucediendo y está siendo... No, yo, chicos, la verdad que me... Estoy en un estado de conmoción permanente con la película. Por eso este nombre, ¿no? Nuestra venganza es ser felices. Me quedo también pensando en esto, en el sistema prostituyente y en el dinero, porque estás hablando de estas páginas web, de la pornografía, digo, el dinero que genera en el sistema la prostitución, ¿no? Es una bestialidad, o sea, es una cosa que no se puede creer. Es uno de los mercados, además, digo, están las armas, drogas y trata de personas, digamos. Uh-huh. Son los tres mercados que generan más dinero en el mundo. Y bueno, y a mí me parece una de las cosas también que queremos, mostrar, esta cosa de mostrar los hilos del sistema prostituyente, es, por ejemplo, lo que vamos a hacer en todas las proyecciones, porque vamos a tener giras por distintas provincias y demás, en cada lugar que haya habido chicas asesinadas y demás, vamos a poner en las butacas, bueno, acá el nombre de esta persona no puede estar acá porque la mataron o la desaparecieron, ¿no? Y es fuertísimo, digo, y vamos a invitar a las madres de esas chicas, a las amigas de esas chicas, a los hermanos de esas chicas, y digo, pero no son casos aislados. O sea, Cecilia no es un caso aislado. Las pibas que desaparecen todos los días no son casos aislados, responden a un sistema. Entonces es ese sistema el que tenemos que mostrar los hilos, porque si no, bueno, parecen, bueno, esta se peleó con tal y la mató, viste, el novio, y no termina de ser algo más que pochoclo violento y terrorífico que consumimos. No, esto es mucho más que un femicidio aislado, ¿no? Eso es un sistema que nos mata, nos desaparece y nos prostituye. Contanos, Malena, la película se estrena hoy. Y en la semana de la de lucha contra la trata, y contabas que van a hacer una performance. ¿Cómo están preparando eso y el estreno? Ay, no, una locura. Se nos ocurrió, viste, nos gusta sumar locuras, no nos quedamos solo con la película. Lo que decidimos y lo vamos a empezar a reproducir es esto, ¿no? Hacer en tres actos la presentación de la película. Primero, con una performance, porque nosotras somos disruptivas, somos performance las dos de toda la vida, y nos gusta irrumpir en el espacio público, porque creemos que la lucha no está solo a puertas cerradas, ¿no? En un cine. Primero, la calle siempre. O sea, lo dijo Patricia Bullrich, bueno, la lucha va a ser en la calle. Proxeno, armamos una especie de restaurante prostituyente justo enfrente al Congreso, así que bueno, imagínense. Y bueno, la cuestión es que va a haber un chef que va a estar ofreciendo con las chicas todas vestidas con los papelitos de las ofertas sexuales, ¿no? Sus vestiditos van a ser así. Va a estar ofreciendo los menús con los servicios sexuales que se consumen hoy en día, los nombres tal cual los conocen, ¿no? Y los piden y se factura con esos nombres. Vamos a sentar amigos, parejas, hermanos a esa mesa, pobres hombres, los hemos hecho hacer de sombras, de todo. Y bueno, se van a sentar cual clientes, se les va a ofrecer unos platos. Los platos tienen las caras de todas las mujeres, diferentes mujeres, porque sostenemos eso, que nos prostituyen de alguna manera a todas, todo el tiempo. Y bueno, y va a venir Sonia, cual Mirta Legrand del abolicionismo, a desasnarnos qué es cada uno de esos servicios y a invitarnos después a ver la película. Así que bueno, de eso se trata la performance. Va a estar la televisión pública, ¿no? Va a ser un lindo quilombito el estreno. Malena, va a ser frente al... El domingo 30 uh-huh. es el día de la lucha internacional contra la trata, así que vamos a volver a hacer la performance en la Puerta del Gomón, y hoy es en frente del Congreso, pero el domingo vamos a estar ahí en la Puerta del Gomón antes, y después va a haber un debate de 45 minutos, una hora, que bueno, ahí mismo dentro del Gomón, así que va a ser bien interesante. Por supuesto, están invitadísimos, invitadísimas a cualquiera de las funciones. Las horarios de las funciones son 20:30, ¿no? No, 20:15. Y arranca súper puntual, así que siempre le digo a la gente, lleguen a las 8 con tiempo, incluso un poquito antes al cine. Todos los días 20:15 se proyecta. Vamos a estar en La Plata también, en el Cine Select, el sábado 18:30. Y después, bueno, el lunes nos vamos a la cárcel de Olmos, que nos invitaron las chicas de Gafas Violetas, que, bueno, son las chicas de género del Inca. Uh-huh. Después vamos a estar ese día en la legislatura también, por el Día Internacional de la Lucha contra la Trata. Y es algo maravilloso que está pasando, porque piensen que Sonia ha sido perseguida durante años por la policía, por la legislatura porteña, y que hoy, digo, que el lunes esté siendo invitada ahí, es maravilloso, digo, realmente... la venganza se está materializando, pero es una venganza feliz y colectiva, ¿no? Por supuesto. ¿Dónde pueden seguir a la peli en redes para enterarse de futuras proyecciones? Y pueden seguirnos en Nuestra Venganza Ser Felices y también desde mi Instagram, malena.villarino, en cualquiera de los dos. Por suerte, Violeta, que es un amor, me está ayudando, porque yo soy una persona de nacimiento 80 y no me llevo bien con Instagram. Lo estoy intentando, pero no me sale. Así que, bueno, nada, ahí ella se ocupa de ir posteando todas las novedades en Nuestra Venganza Ser Felices. Y bueno, y en el mío, cuando me acuerdo, lo hago también. Bueno, Malena, muchos éxitos hoy con la performance y con el estreno, y que la película circule mucho y genere debates. Bueno, y que vuelvan las fiestas en la tribu, por favor, sí. En la calle. Yo quiero volver a esa épica. Haremos lo posible. Te mandamos un abrazo. Abrazo. Abrazo enorme. Muchas gracias, chicos. Pasaba Malena Villarino. Ella es la directora de La Venganza es... Nuestra Venganza es Ser Felices. ¿La viste vos? La vi. La vi y recomiendo. Uh-huh. En esta semana de Barbie arrolladora, sí. Con un feminismo un poco más edulcorado, podemos ver esta película que tiene un poquito más de denuncia ¿Qué política. ¿Qué es eso de Barbie? ¿No viste? No, ay, te no, ves que, ves que vivo en un tupper. Es ¿qué el es lo fenómeno de mundial más grande. ¿En serio? Salió una película de Barbie. Ah, no sabía. Somos las antiperiodistas nosotras, ¿no? Salió una peli de Barbie. Sí. ¿Y qué? ¿Ahora en las vacaciones de invierno? Sí. Oh. Dense una idea de que con esta y otra película se llama Oppenheimer, que es otro tanque dirigido por Nolan. Fue esta semana pasó la semana más taquillera de la historia argentina. De los cines. Nah. Sí. Ah. Tupper fuerte de usted. Pará. Agarremos la chata, empecemos a hacer proyecciones en todos los paredones que encontremos. Por favor, tenemos por un favor. Equipo, Ale, te sumás, le decimos a los Vaca Bonsai y salimos a hacer proyecciones. A romper Barbies por la ciudad. Gracias, Ale. Gracias a ustedes.